al momento de iniciar esta charla, la realidad es que si no estuviera preso, seguramente Daniel Ruiz estaría, y nosotros también, estaríamos en el Puente Pueyrredón, ¿no? Porque se cumple un nuevo aniversario, el 17, de los crímenes de Costecchi y Santillán. Pero Daniel es un preso político hoy y está en un penal, no se entiende muy bien por qué, después de haber participado de la revuelta popular, podríamos decir, del 18 de diciembre en ocasión del Congreso tratando la reforma previsional. Él es militante del PSTU, lo tenemos en línea, vamos a charlar con él. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele contigo. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia de La Retaguardia. Bueno, contale a la gente que nos está escuchando, ¿dónde estás? Sí, yo estoy acá en Marcos Paz, en el pabellón 55. Desde septiembre del 2018 me han detenido por haber participado en la manifestación en contra de la reforma previsional, en la cual cientos de miles de trabajadores y sobre todo jubilados y veteranos de guerra han salido a protestar contra una de las reformas que quería imponer el Fondo Monetario, que no solamente afectaba a los salarios, sino que también afectó lo que fue el acuerdo fiscal con las provincias, que generó hambre y miseria en muchas provincias, como la mía, que es la provincia de Chubut, que ha generado cientos de conflictos a raíz de ese acuerdo fiscal. Y bueno, y la respuesta popular a la reforma no solamente logró impedir que se avance con la reforma provisional, que se aprobó solamente una parte, y falta aprobar la otra parte, que es la que quiere el Fondo Monetario, que es elevar la edad jubilatoria, uh-huh. Y no se pudo pasar la reforma laboral. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich ha intentado dar un castigo al conjunto de los trabajadores que se manifestaron ese día, y no solamente hubo cientos de heridos, sino que hubo compañeros que han perdido el ojo, otros que han sido atropellados con motocicletas, y algunos estamos imputados, somos 118 imputados, y algunos estuvieron detenidos, y yo continúo detenido hasta el día de la fecha. Uh-huh. Vos pertenecés a la misma organización a la que pertenece Sebastián Romero, que fue estigmatizado, digamos, con esa imagen del uso de pirotecnia, digamos, con un mortero casero. ¿A vos de qué te acusan puntualmente? Sí, a mí me acusan de lo mismo, de participar de la manifestación, de agredir al personal policial, y bueno, a partir de ahí la imputación que nos elaboró el juez de instrucción Sergio Torres del número 12 del Comodoro Pi es la intimidación pública y atentado a la autoridad. Juez Torres, que hizo toda la causa nuestra de los 118 invitados, donde está Aracaki, Ponce, un compañero que es de la UOM. Uh-huh. Este mismo juez Torrio ha sido premiado por este gobierno a integrar la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, producto del buen trabajo que hizo castigando la protesta social y no castigando a ninguno de los policías que hirió y le sacó los ojos a cinco manifestantes, y ni siquiera no están ni siquiera presos ni detenidos los policías, que ni siquiera el que atropelló al manifestante de CETEP, ni siquiera los responsables políticos ni los responsables de las autoridades policiales, porque los policías no se mandan solos en una represión brutal como la que se generó ese 18 de diciembre. Yo te definí como un preso político. Vos, imagino, coincidís con esa definición. Sí, yo me considero más que nada un trabajador que lucha por lo que nos corresponde. Nosotros somos los que generamos la riqueza. De hecho, en el último paro general han sido el propio gobierno, las propias cámaras patronales que han dicho la cantidad de millones que genera el pueblo trabajador. A partir de ahí, cada conquista nuestra nos costó sangre y sudor, y vamos en defensa de cada uno de nuestras conquistas. A partir de ahí, el gobierno ha intentado criminalizar la protesta social, ha intentado utilizar la represión del 18 de diciembre y mi prisión en general como un mensaje al conjunto de los trabajadores para que no se movilicen, y algo que tengo que agradecer, que desde ningún momento los trabajadores han dejado de movilizarse, en ningún momento han dejado de luchar, han continuado con las huelgas, con paros, con piquetes, con ollas populares. Tengo que agradecer también al conjunto de las organizaciones que han sido solidarias conmigo y también con Sebastián Romero, agradecer a mis compañeros del PSTU, agradecer a mi familia y al conjunto de personalidades y sindicatos que apoyan mi situación. Daniel, estás en un penal donde hay presos que también dicen que son presos políticos pertenecientes al gobierno, a los gobiernos de los Kirchner, y también hay un pabellón para genocidas. ¿En qué condiciones de detención estás vos? ¿En qué condición de detención están ellos? Sí, yo estoy en un pabellón del 5-5, que somos 50 compañeros acá dentro del pabellón, son 50 celdas. Nosotros sufrimos las condiciones inhumanas como el conjunto de los presos de Argentina. Hay un informe de la propia Secretaría de Derechos Humanos de Nación, donde han, con sus propios estudios, han demostrado que hay una sobrepoblación carcelaria alrededor del 12%, el 57% de los presos que estamos acá estamos con prisión preventiva. Entonces, en ese sentido, lo que ha aumentado el gobierno han sido pobres y presos. Es cierto que hay un sector para gente que supuestamente pabellones desde la fuerza, o sea, que participan en la fuerza, que tienen cierto privilegio mucho mejor que nosotros, y después está el pabellón donde están los exfuncionarios y algunos empresarios, acá también en el módulo 5, pero independientemente de esas situaciones, que pueden estar un poco o mejor que nosotros, nosotros acá con los compañeros del pabellón hicimos un petitorio a diferentes organismos de derechos humanos, a Procuraduría de Nación, pidiendo no igualar para abajo, sino igualar para arriba para mejorar las condiciones y evitar la sobrepoblación. Acá hay pabellones que han duplicado la capacidad, agregándole dos camas en cada celda, las duchas siguen siendo las mismas, hace más de 20 años que está este penal, por lo tanto no todas las duchas funcionan, no todos los sanitarios funcionan, entonces las cloacas sobrepasan por la cantidad de población carcelaria que ha aumentado en este tiempo, los propios guardiacárceles son los mismos para cada vez más presos, y eso genera también que los guardiacárceles, al tener más trabajo, al tener más pabellones para cuidar, sean cada vez más hostiles contra nosotros. Han sacado, para tener una idea, han sacado los gimnasios que se usaban para recreación y jugar al fútbol, diferentes áreas deportivas, se han quitado para hacer pabellones, entonces se han quitado canchas de fútbol que se usaban para al aire libre. Entonces, en ese sentido, hay un montón de reclamos que nosotros continuamos haciendo, que hemos elaborado acá con los compañeros dentro del pabellón. Tu detención desde el principio para nosotros es ilegal, pero digamos nos han explicado los abogados, puntualmente Martín Alderete, que te está representando, integrante de CADEP, que están pasados todos los plazos legales, supuestamente, para que te deberían haber otorgado ya la libertad. ¿Cuánto tiempo vos crees que te van a mantener en esta situación? Yo desde que me detuvieron supe que tenía que estar libre porque por lo que me acusan es un delito escarcelable. Es cierto que han rechazado cada uno de los pedidos de escarcelación y el pedido fundamental que hace tanto los fiscales como el Tribunal Oral número 3 y juez Torre en su momento es que como no encontraron a Sebastián Romero, pues esa sola indicio hace que yo podría ser peligroso porque perjudicaría la investigación y podría darme la fuga. Entonces, por lo tanto, mientras esté esa convicción, dentro de los jueces que son manipulados por el gobierno de turno, yo voy a estar acá. Ese es lo que yo pienso. Hasta que no se vaya este gobierno, va a ser muy difícil que cambien estos jueces la postura. Postura que es totalmente, depende de quién la mire, porque el mismo Comodoro Py está salpicado en pus. Son ellos los que me dicen que yo tendría problema en interpretar la justicia cuando ese mismo todo Comodoro Py está acusado mutuamente de cuestiones no solamente de mal funcionamiento público, sino de coimas, escuchas ilegales, un montón de cuestiones, incluso que calculo que esta misma conversación estará siendo escuchada y utilizada próximamente por los servicios de inteligencia de Comodoro Py. Pero el mismo los tribunales dicen que como Sebastián Romero está prófugo y yo tendría, y tengo, somos de la misma organización y tendría que saber dónde está, por lo tanto tendría que seguir, yo tengo que seguir siendo preso, es el mismo tribunal que a Roca de Techín lo deja en libertad, aunque está implicado en un montón de coimas, diciéndole que como él no puede saber lo que pasa en toda su empresa, puede estar libre. Entonces no es la misma vara entre uno y otro, y bueno, y eso demuestra que la justicia solamente favorece a los ricos y a los trabajadores y pobres como nosotros, hay prisión preventiva y se va negando la libertad y las condiciones de trabajo y salud para el conjunto de la población. Uh-huh. Bueno, a lo largo de toda la charla has hablado sobre, has dado opiniones, diferentes opiniones sobre, sobre el gobierno de Macri. ¿Cómo crees que se sale de este gobierno y qué esperanzas tenés al respecto? Uno está mirando el panorama electoral. La mayor parte de los candidatos y los frentes que se han realizado plantean de una u otra manera continuar con el Fondo Monetario, más o menos amigos del Fondo Monetario. Hoy la única manera de salir de esta crisis y salir del hambre que estamos padeciendo los trabajadores es arrancar el problema de raíz. Yo soy trabajador petrolero y el 70% de los yacimientos petroleros en Argentina están en manos de empresas multinacionales. Hasta el día de hoy en Chubut, Pan American Energy, una empresa inglesa del año 58, maneja los hidrocarburos y exporta petróleo, incluso en la guerra de Malvinas, tranquilamente, Pan American Energy, que lo maneja la BP inglesa, sacó petróleo para beneficiar a los buques petroleros, los buques de guerra de ellos. Entonces, en ese sentido, el tema de la soberanía en Argentina energética es uno fundamental. Quedó corroborado con el apagón del otro día, quedó corroborado con lo que está pasando en La Plata. Entonces, en ese sentido, para poder cambiar acá hay que cambiar de raíz. Y la mayor parte de los candidatos de que están hoy en las elecciones, ninguno plantea cambiar de raíz a este sistema, a este plan económico. Entonces, en ese sentido, independientemente de que se podrá avanzar o no, pero de fondo... hay que construir una alternativa de los trabajadores que rompa con el Fondo Monetario y con la deuda externa, que son, de ahí están los recursos para generar miles de puestos de trabajo con obra pública y bienestar para el conjunto de las economías regionales de todas las ciudades del interior. Uh-huh. Estamos charlando con Daniel Ruiz, él está en el penal de Marcos Paz. Imagino que sabrás que tendrás, bueno, como te estás comunicando con nosotros también, manera de comunicarte con tus compañeros, que hay una campaña importante de apoyo al reclamo por tu libertad y que mañana jueves, de hecho, va a haber una audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de alcance internacional, porque va a haber representantes de Chile, de Paraguay, de Brasil, entre otros, pidiendo por tu libertad. Sí, sí estoy al tanto. También vino mi hermana de Comodoro Rivadavia a acompañar las presentaciones. Es un avance más en el pedido de hacer visible mi situación. Se ha presentado también a través de la Liga Internacional de los Trabajadores y a través de la Red Sindical Internacional en 20 embajadas de diferentes países, como en Bélgica, en España, en Colombia, en Estados Unidos, una presentación sobre mi libertad. Y bueno, en ese sentido estoy agradecido de todo el apoyo y eso es lo que me mantiene de pie acá, sabiendo que afuera la campaña por mi injusta detención crece y bueno, y en ese sentido estoy muy contento de que día a día sectores y sectores, no solamente del arco político o social o gremial, sino también artístico, se han pronunciado por mi libertad. Uh-huh. Yo decía que si estuvieras en libertad y estuvieras también en Buenos Aires y no en tus pagos, estarías hoy en el Puente Pueyrredón. Ahora mismo, mientras charlamos, se está realizando el acto central allí de este 26 de junio. ¿Cómo es tu vida ahí adentro, sabiendo que afuera pasan un montón de cosas en las que estarías presente? Sí, yo cuando me trajeron acá, tanto cuando fue el primer pabellón, que fue el 3-3, y ahora en el 5, estuve en el 5-2 y ahora 5-5, considero que es como mi barrio, porque acá, más allá que se lo imputa por algún delito, los delincuentes reales no están acá conmigo. Los delincuentes son los que están en Vaca Muerta, que generaron 8 muertos en beneficio de la avaricia capitalista, la contaminación de 8 kilómetros en Neuquén, de petróleo. Entonces considero que ahí están los verdaderos delincuentes de la Argentina, que han saqueado nuestra riqueza a beneficio de las multinacionales. He tenido la oportunidad, yo entré a la industria petrolera siendo trabajador desocupado, piquetero, y hemos tomado plantas en Comodoro Rivadavia y en las cuenca del Golfo San Jorge y hemos generado miles de puestos de trabajo en los cuales yo ingresé a la industria petrolera. Hoy seguramente estaríamos reclamando por justicia para Darío y Maxi, que están siempre presentes, y los cientos de piqueteros que han sido reprimidos durante todos estos tiempos de lucha. No puedo olvidarme de Teresa Rodríguez, de Víctor Choque, de los compañeros de General Mosconi y Tartagal. Son muchos que hemos dado nosotros, son nuestros mártires. Entonces, en ese sentido, mi vida acá pasa por seguir reclamando lo nuestro. Así que en ese sentido sigo de pie y lamentablemente los trabajadores nos gustaría trabajar y estar con nuestras familias tranquilos, pero mientras esté el capitalismo y avaricia tenemos que luchar, y uno acá adentro también lo utilizo como mis compañeros acá de pabellón a reclamar lo nuestro, mejoras constantes, no solamente en las cuestiones edilicias y humanas que están acá adentro, sino también para la afectación de trabajo acá a los compañeros, para que haya mejores oportunidades, talleres de formación, como talleres de soldadura, y eso estamos peleando para que se implemente y podamos mejorar nuestra calidad de vida cuando salgamos de acá. Uh-huh. Daniel, te agradecemos enormemente este diálogo y te dejo el cierre para que vos digas lo que tengas ganas. Sí, yo quería aprovecharte para estas palabras para decirle al conjunto de los trabajadores que sigan luchando, que entramos en una etapa electoral, que seguramente muchos van a votar a la fórmula Fernández-Fernández, pero que sigamos construyendo el camino de la lucha, de seguir construyendo nuestra propia defensa, y en ese sentido que volvamos a un 18 de diciembre triunfante, donde de una vez por todas terminemos con tanto hambre y tanta miseria y podamos vivir dentro de trabajo y vivir en solidaridad y fraternidad entre todos. ¿Está el mito de que los presos no votan? ¿Votan o no votan? Sí, acá dice que ahí se votan unas semanas antes o con boleta corta, o boleta única. Entonces es difícil, los procesados casi no pueden votar, así que es bastante complicado, hay que hacer unos trámites, así que bueno, independientemente de eso, yo soy candidato por el Frente de Izquierda y Unidad en Chubut, así que seguramente haremos un petitorio acá con los compañeros que además apoyen acá en el pabellón, que apoyan mi candidatura en breve para que salga por lo menos la expresión de los compañeros, para que haya un representante por lo menos de no solamente los trabajadores, sino también de acá, de los que somos presos sociales y políticos, para la mejora continua. Bueno, te mandamos un abrazo grande y bueno, ojalá nos veamos pronto y no en situación de visita al penal. Un abrazo. Muchas gracias. Hemos charlado con Daniel Ruiz. El partido al que él pertenece, el PSTU, se ha sumado al Frente de Izquierda y los Trabajadores. Él decía que va a ser en su provincia candidato y se lo escucha entero, se lo escucha sólido, pero es increíble que esté en esta situación, ¿no? Que tenga que pelear él desde adentro y un montón de gente desde afuera por su libertad, porque aparece en alguna imagen con tres tiros con pirotecnia al aire, ¿no? Como cualquier manifestación, como cualquier Navidad, como cualquier fin de año. Y lo peor es que la argumentación técnica, jurídica, de su estar en prisión aparece como la explicación más clara, la fundamentación más clara de que es un preso político, ¿no? Bueno, está esta audiencia mañana en la que va a haber presencias de otros países, porque además se va a presentar, esto no lo dije antes, se va a presentar un amicus para pedir su libertad. La audiencia pública es en la sala 6, en el tercer piso del anexo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, y tiene que ver con que una delegación internacional de abogados viene a presentar ante el juzgado del juez Torres y la Fiscalía General número 4, un amicus curiae, pidiendo la inmediata libertad de Daniel Ruiz. María Magdalena Rivera Iribarren, en representación de la Defensoría Popular de Chile, Eduardo Martín Aguayo Ruiz, abogado de la Central de Derechos Humanos en Paraguay, Antonio Donizetti Ferreira, Nicia Bosco y Américo Gómez, abogados de Derechos Humanos en defensa de las reparaciones de la dictadura y movimientos sociales y movimientos sindicales de Brasil, van a estar haciéndose presentes en Comodoro Py para presentar el amicus y luego en la audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Escuchaste a Daniel Ruiz allí, entero, en una de las condiciones de adversidad más importantes que puede tener un ser humano, que es estar privado injustamente de su libertad.